Bienvenidos al octavo Festival Internacional Quito Blues 2015. Argentina, Chile, República Checa, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y las mejores bandas de Ecuador. Tercera muestra de poesía blues, performance, clínicas, talleres, conferencias, segunda exposición de fotografía del Quito Blues. Imperdible, martes 4 y miércoles 5 de agosto en el Teatro Prometeo. Jueves 6, 7 y 8 de agosto en el Parque del Arbolito, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de Estados Unidos, Quito Turismo. Les esperamos del martes 4 al sábado 8 de agosto. En Quito, se vive el blues. El blues.